Antes de empezar, quisiera dar un contexto que ya de alguna manera Ana Lilian tocó y también Miguel sobre el concepto de turismo que tiene el Estado a través del Ministerio de Turismo. Obviamente es una política de Estado que se ha planteado como dinamizador de la economía y por lo tanto tiene una prioridad presupuestaria. Se plantea que es el segundo rubro de la economía después de la divisas o los dólares que mandan los extranjeros, los salvadoreños que vienen fuera. El Ministerio de Turismo tiene como punto, y eso lo dicen muy claramente y muy tajantemente, tendrá como una de sus prioridades el turismo de negocios y reuniones como motor de desarrollo turístico del país. Ahí sí que no se pierde en eso. Y como complemento, la ley de turismo ofrece incentivos fiscales a otros de carácter complementario. Y específicamente, o sea, tomando como eje, dicen, el turismo de convenciones, se constituirán otras áreas de especialidad turística, pero a nivel complementario. Básicamente el turismo de sol y playa, el de naturaleza, el surf, turismo náutico y pesca deportiva, y por último el turismo cultural, y también habla de cruceros. En su plan 2014, le llaman el 2014, se plantea que atraer a 2 millones de turistas internacionales, lograr que el rubro de aporte al Producto Interno Bruto sea el 7%, que los turistas gasten $140 en lugar de 70 o 60 y tanto que están gastando ahora. O sea, ahora gastan, según ellos, de los 1.006, $93.90, se pretende que se gasten $140 diarios. Y aumentar por lo menos 7.000 habitaciones adicionales a la oferta actual, que está en 5.000 habitaciones, llevarla a 12.000. Ellos plantean que debido a la competencia que existe en Centroamérica, que son la arqueología, Honduras y Guatemala, en vulcanismo, Nicaragua, Costa Rica, etcétera, entonces la prioridad es el turismo de convenciones. Y están haciendo un esfuerzo para disminuir el turismo de vacaciones, que en 2006 llegó al 74.3%, bajarlo para el 2014 a 65%, y el de convenciones, que llegó al 25.7% en el 2006, subirlo al 35% en 2014. Esto entonces es claro que definitivamente el tema del cultural está definido en como prioridad 2 o complementaria. Ahora, el problema que se plantea es que todos estamos pensando en que aquí en el país, que el turismo cultural está directamente ligado con la arqueología. En el caso de Concultura, por ejemplo, yo soy parte de Concultura, plantea que la alianza turismo Concultura es precisamente el desarrollo de los sitios arqueológicos, o sea, el parque, ¿no? Y la inversión que hace turismo a Concultura, a los parques, es de infraestructura, es decir, que hayan baños limpios, bonitos, diferentes a los baños públicos. En el caso de Joya de Serén, Patrimonio de la Humanidad, como decía, están los baños que usan los estudiantes, los salvadoreños y todo, pero al lado construyeron los parques, los baños para el turista, ¿no? Totalmente modernos, etcétera, ¿no? Luego está ese es uno de los proyectos, construir baños en todos los sitios arqueológicos. Y el último es crear lo que se llama las audioguías, ¿no? Que es un texto que está traducido a 5 idiomas de lo que son los sitios arqueológicos, los museos de los sitios arqueológicos y del Museo Nacional. El problema es que estos, primero son esos MP3, ¿no? O sea, que a veces uno no sabe cómo usarlos, ¿no? O sea, que estar pullando botones y todo. Y el problema de esto es que todos los sitios van a cambiar el contenido de los museos. Entonces, dentro de un año, estos no van a tener vigencia. Obviamente se pueden usar para volverlo a reciclar y hacer otra vez. El caso del Museo Nacional, que a mí me donaron 75, yo lo hice con un texto a futuro. O sea, yo no lo voy a usar ahorita porque estoy muy en proceso de modificación del museo, entonces va a ser usado para eso. Bueno, entonces, por eso planteo yo que hay que ver el turismo cultural desde una perspectiva totalmente diferente a la arqueología, ¿no? O sea, los mismos arqueólogos están preocupados porque cómo van a hacer con los sitios, la información, la sobrecarga de personas, etcétera, etcétera. Entonces, planteando el turismo cultural, como lo dice UNESCO, que es un concepto innovador, ético, busca favorecer la paz, la comprensión entre los pueblos, el respeto del patrimonio cultural y natural, y las especificaciones, especificidades identitarias y de las comunidades anfitrionas en el marco del intercambio que se dan al viajar. Desde esa perspectiva es importante que el turismo se ponga al servicio del bienestar de las poblaciones y contribuya a preservar un recurso cultural natural y asegure la calidad humana en intercambio entre comunidades. Es un concepto teórico de la UNESCO. Cuando uno ve, por ejemplo, que la mayoría de los sitios arqueológicos, incluso la comunidad de Joya de Serén, que es la comunidad que está ahí, se hizo un estudio sobre la comunidad, cómo involucrar una interpretación del sitio para involucrar a la comunidad, a la larga, la comunidad no tiene ninguna participación con el sitio arqueológico. Está ahí inmediatamente. El caso de Tazumal, otro de los sitios arqueológicos, con Chalchuapa, la gente de Chalchuapa no conoce dónde está el sitio arqueológico de Casablanca, que está a 2 cuadras del otro sitio. La misma gente, ¿no? El frente del sitio arqueológico, de la entrada principal, hay venta de antigüedades, de piezas arqueológicas de la zona misma. Entonces hay una contradicción impresionante entre aportar al desarrollo de infraestructura local si la comunidad está totalmente ajena al desarrollo del mismo y por lo tanto no hay un problema de identificación. Y para mí la identidad tiene mucho que ver con cómo se identifica, cómo se apropia de sus contextos, de cómo convive con esta cosa. El caso de Joya de Serén, en un principio se cuestionaba de que la población no tenía acceso directo y por lo tanto no puede identificarte. En la medida en que no tengas un contacto cercano con los recursos físicos, en este caso, el problema de la identidad va a ser muy débil. Entonces no le importa, por eso es que se está pasando lo que en el lago de Ouija. El lago de Ouija tiene una belleza de petrograbado, es un paraíso, un lago a la par con sitio arqueológico y todo, y no hay ni siquiera un comedor donde ir a pasarse el día ahí, no hay ninguna infraestructura, no hay ningún, y la gente en última instancia es la que se encarga de saquear el sitio, como estábamos comentando con Miguel, que este domingo en los periódicos salió que la gente de ahí por que está destruyendo un sitio y venden, el mismo alcalde estaba vendiendo, todo el mundo está vendiendo piezas arqueológicas. Bueno, ¿quién promueve entonces el patrimonio cultural? Obviamente los propietarios de hostales. Se ha dado una moda de que crean un hostal, que antes eran cafetaleros, con la crisis del café crearon su hostal y ponen una galería. Entonces eso es parte del patrimonio cultural. O sea, las casas antiguas también se convierten en museos, restaurantes. Y el problema es que esas viviendas, cuando cambian totalmente su uso, se convierte simplemente en sector de servicio y pierde su hábitat, ¿no? Y ya no hay aquella identidad precisamente local. Las alcaldías y las municipalidades lo estamos haciendo, o sea, hay obviamente la parte histórica, patrimonial, las zonas naturales, los monumentos arquitectónicos, tradiciones culturales, la ONG, JICA, los japoneses tienen ahora un consultor japonés acá, 45 días turisteando, o sea, digo, viajando por todo el país, viendo toda la infraestructura turística para hacer eso. Y proponerle al ministerio un plan de desarrollo de turismo cultural. Los voluntarios japoneses el año pasado hicieron un taller de este tipo en Copán, creo que fue en Copán, no sé si ahí, y ahora lo van a hacer aquí en Salvador, solo los voluntarios, ¿no? Porque dentro de los voluntarios hay unos que trabajan en turismo, otros que trabajan en ONGs, otros que trabajan en patrimonio cultural, en arqueología, entonces como que ya le encontraron el rumbo a esto. Lo otro que hay que definir, bueno, cómo se está planteando la oferta turística, como decía yo, es el turismo de convenciones, ¿verdad? Y el plan de comunicación de imagen de marca país, que lo plantean ellos como ante situaciones de crisis, cuando el país está en crisis, ¿no? Con todo este problema de violencia, etcétera, entonces hay que vender ese país como un país pujante, y entonces definen claramente cuál es el logo, ¿no? El logo son tres flores, pero al mismo tiempo son engranajes, entonces los colores tienen que ver con la armonía, con la paz, con la etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un concepto realmente en el logotipo del Ministerio del Turismo. Decía pues que es la arqueología, ya no es arqueología, es un parque temático exclusivamente diseñado para la satisfacción de sus visitantes, clientes. Ahí está claro que el turismo que promueve, por ejemplo, de Cameron, suben los turistas en un autobús, en el caso yo lo veo diariamente, llegan al museo, se bajan del museo, ven el sitio, se vuelven a subir y se regresan al hotel. O sea, no hay ningún contacto, absolutamente ningún contacto con la cultura, con la sociedad, con la gente, pues vivencia. Entonces, eso es el concepto de turismo cultural un poco, no sé, engañoso, ¿no? La prioridad, como decía, la prioridad es una de las prioridades es el turismo étnico, está dirigido a los salvadoreños en el exterior. Entonces están promoviendo todo eso, que las pupusas mayas no es también aquí, en un sitio náhuatl que existió cuando ya los mayas habían desaparecido hace poco, hicieron un encuentro y pusieron a la venta pupusas mayas. Entonces, ¿y quién lo hace? Los mismos promotores turísticos. Entonces, un poco el engaño, volviendo a las famosas estelas, en San Andrés, un sitio arqueológico de cerca aquí, ese es maya, hubo hace como unos 6 años un encuentro de indígenas americanos, y conmemoración de ese encuentro hicieron una estela, sí, ahí no, hace 5 o 6 años, que quedó muy cerca de la estructura. Y nunca le pusieron ahí que este era un en homenaje a eso. Entonces toda la gente empezó a... Y turismo, hace 2 años, en un periódico de circulación nacional, creo que el más grande, metía postales a todos para... No sé si se acuerdan de eso, pero... Y resulta que una de las postales que fue era con la foto de esa estela, ¿no? Esa estela que fue hecha hace 5 años. Lo que se ha hecho ahora es cubrirla, ¿no? Cubrirla muy, así de, para evitar que haya confusión. Ahora, ¿cómo se está transformando la comunidad? Bueno, hay una serie de cosas muy, algunas cosas que pueden favorecer, otras no, pero la nueva artesanía. Hay una serie de, que no son ni siquiera artesanías con una tradición, que uno puede decir, bueno, aquí hay una tradición detrás de esa artesanía, sino casi son manualidades, cosas, son un tipo de ese tipo. La ruta maya, que ya lo hablamos, que involucra a un montón de cosas, el café como turismo, que antes fue el grano de oro, el que inventó este país, ahora se convierte en turismo. Son aspectos que de alguna manera modifican el contexto en que se está desarrollando las sociedades, y son como para vender prácticamente la misma comunidad. O sea, la comunidad lo que ha hecho es aprovechar la oportunidad, y si aquí puedo vender esto, lo vendo, ¿no? Y eso es un poco, a veces, es tan frágil esa forma de comportarse en las comunidades, que puede ser un proyecto que a mediano plazo fracase. También con Miguel comentaba, bueno, y sí, hay, el turismo ha creado redes de solidaridad, redes, etc. Pero también, en el caso de Suchitoto, ¿quién vive en Suchitoto? ¿Quién es el que está invirtiendo en el desarrollo de las casas, de esas casas lindas, ¿no? La mayoría o muchos son extranjeros. La mayoría casi ya no es oriunda de Suchitoto. La gente se fue de Suchitoto hace mucho tiempo, algunos han regresado. Y gracias a esta gente que tiene una visión diferente es que se conserva. Como el caso de la casa hotel que se hizo ahora en la plaza, que creo que fue un acierto hacer eso. Entonces, creo que hay que aprovecharlo, no digo que sea malo, pero también hay lugares en que no es la comunidad. Bueno, hay lugares como las montañas, como Ataco, Apaneca, todas esas zonas que sí son los es cafetalero, que al fracasar su negocio se convirtieron en turismo gastronómico, por ejemplo. Y se está también innovando o metiendo cosas que están totalmente fuera de contexto, ¿no? Entonces creo que eso está alterando mucho en las comunidades, pero lo está haciendo gente que tiene las posibilidades de hacerlo sin tomar en cuenta ese diálogo que se está hablando entre la comunidad y el turismo. Ya se me acabó mi tiempo, lo dejo acá, pues son como reflexiones que estaba haciendo. Gracias.